palabras mediocres, palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras letras, palabras genéticas, palabras negras, palabras estúpidas, palabras huérfanas, palabras sin penas, palabras palabras palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras. El síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos. Después la palabra, su carne y su sexo. Damas, caballeros y niños, está todo inventado. Sí, claro que está todo inventado. Pero tal vez el secreto esté en la estética y en la forma que uno le da a esa repetición, a esa emulación de un invento ya pasado, viejo, quizás a veces obsoleto. Hoy, en este programa especial del síndrome de las palabras, no vamos a inventar nada de lo que ya está inventado, obviamente, pero tal vez podamos darle nueva forma a algunas cositas que hoy en día el paso del tiempo ha erigido como clásicos. En este caso, clásicos de la literatura. El síndrome de las palabras. Palabras que pierden su significado formal y otras que recuperan su significado formal. Esto es radio. Esto es Documentalidades Radio. Y esto es el síndrome de las palabras. el síndrome de las palabras, the syndrome of the words, sin daños colaterales literarios. Bimbo, bimbo, where you gonna go, yo? Bimbo, bimbo, what you gonna do, yo? Bimbo, bimbo, does your mommy know? Syndrome you're going world. Down the road to see your little girlie, yo. Syndrome of the world. My baby does the hanky-panky. My baby does the hanky-panky. My baby does the hanky-panky. My baby does the hanky-panky. So walking on down that line. That's all for the baby bust down. Pretty little girl standing all alone. Good buddy gonna take you home. Step on, step on, step on. My baby does the hanky panky. My baby does the hanky panky. So we're gonna tell the lie. En documentalidades radio, desde algún rincón oscuro de Barcelona, clandestinos por elección y carencias económico-morales, presentamos el síndrome de las palabras, la enfermedad benigna del futuro. Wir präsentieren heimlich aufgrund fehlender Mittel verbal in unserer Radio aus einem dunklen Versteck das Programm Das Syndrom der Worte, die heilbare Krankheit der Zukunft. Y carencias económico-morales, presentamos el síndrome de las palabras, la enfermedad benigna del futuro. Bueno, gentiles radioescuchas, retomando lo dicho al comienzo del programa y luego de un entremés nostálgico, delicioso a mi entender, con entre otros los vascos, retomamos lo dicho y les mencionamos que este síndrome de las palabras va a estar meramente y enteramente dedicado a la literatura, pero a través de algo que, bueno, que un poco a través de internet fue difundiéndose y tomando relativa importancia, como es el sistema del audiolibro. Vamos a tomar fragmentos, como siempre, en realidad, fragmentos que solo utilizaremos para jugar un poco radiofónicamente y para estimular y, bueno, lograr, si es posible, que alguno de ustedes vaya al libro original siempre en papel. En eso somos conservadores. Pero bueno, tomaremos algunos clásicos y no solo en idioma castellano, sino que también, a lo mejor, bueno, en italiano, que nos gusta mucho, con alguna traducción o no en el idioma original de la obra, por ejemplo, algo de Kafka, bueno, un clásico absoluto, como absoluto y oscuro como El proceso, en el cual uno siempre descubre detalles y cosas, ¿no? Y bueno, haremos una introducción en alemán y luego quizás, nunca se sabe, alguna parte fragmentada en nuestro particular castellano, en español. Y después, mientras hagamos este collage literario, iremos, por ejemplo, adelantando lo que será un especial en el síndrome de las palabras más adelante, y no pecamos de originales, por cierto, con una adaptación de La Guerra de los Mundos, el libro, bueno, no tengo que explicarlo, de H.G. Wells,

síndrome de las palabras. Bist du allein von allen Freunden verlassen, dann geh in die Stadt. La crème de la crème. Lo mejor de lo peor. Sangre, sudor, radio y cerveza. Blut, Schweiß, radio und Bier. Non popolo arabo, non popolo balcanico, non popolo antico, ma nazione vivente, ma nazione europea. E cosa sei? Terra di infanti, affamati, corrotti, governanti impiegati di agrari, prefetti codini, avvocatucci unti di brillantina ai piedi sporchi, funzionari liberali, carogne come gli zii bigotti, una caserma, un seminario, una spiaggia libera, un casino. Milioni di piccoli borghesi, come milioni di porci, pascolano sospingendosi sotto gli illesi palazzotti, tra case coloniali scrostate ormai come chiese. Proprio perché tu sei esistita, ora non esisti. Proprio perché fosti cosciente, sei incosciente. E solo perché sei cattolica, non puoi pensare che il tuo male è tutto il male, colpa di ogni male. Sprofonda in questo tuo bel mare. Libera il mondo. Audiolibri, poesia italiana. Pier Paolo Pasolini. Titolo: titolo Alla mia nazione, voce, voz, Vittorio Gassman, basso, bajo, el servidor, quien les habla. Yeah. Palabras, disciplinado, eficiente, ordenado y caótico. Der Prozess. Ein Hörspiel nach dem Roman von Franz Kafka in der Dramatisierung von Gide und Barrault. Übersetzt von Josef Glücksmann. Musik E.A. Hartung. Funkbearbeitung und Regie Willi Schmidt. Die geringste Abweichung vom Zustand der Vollkommenheit ist schon Schuld. Guten Morgen, Herr K. Es ist immer ein Vergnügen, sich im Spiegel zu sehen. Das Syndrom der Worte. Sonnabend, den 22. Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Amen. Na, so etwas? Mein Geburtstag? Heute ist mein Geburtstag. Ich hätte es beinahe vergessen. Herr K., wie wollen Sie Ihren Geburtstag feiern? Oh, Sie haben versprochen, Ihre Mutter zu besuchen. Das tut mir leid, ich bin mehr für etwas Besonderes, Aufregendes, eine kleine Flucht aus der täglichen Tretmühle. Nicht jeden Tag dasselbe, waschen, rasieren, Frühstück. Apropos Frühstück, wo ist denn mein Frühstück? Na, das fängt ja gut an, das erste Geburtstagsgeschenk, kein Frühstück. El proceso. La detención. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph, pues fue detenido una mañana sin haber hecho nada malo. La cocinera de la señora Grubach, su casera, que le llevaba todos los días a eso de las 8 de la mañana el desayuno a su habitación, no había aparecido. Era la primera vez que ocurría algo semejante. K esperó un rato más. Apoyado en la almohada, se quedó mirando a la anciana que vivía frente a su casa y que la observaba con una curiosidad inusitada. Poco después, extrañado y hambriento, tocó el timbre. Nada más hacerlo, se oyó cómo llamaban a la puerta y un hombre al que no había visto nunca entró en su habitación. Era delgado, aunque fuerte en constitución, llevaba un traje negro ajustado, que como cierta indumentaria de viaje, disponía de varios pliegues, bolsillos, hebillas, botones y de un cinturón. Todo parecía muy práctico, aunque no se supiese muy bien para qué podía servir. ¿Quién es usted? Preguntó Joseph K. y se sentó de inmediato en la cama. El hombre, sin embargo, ignoró la pregunta, como si se tuviera que aceptar tácitamente su presencia, y se limitó a decir: ¿Ha llamado? Ana me tiene que traer el desayuno, dijo K. e intentó averiguar en silencio, concentrándose y reflexionando, quién podría ser realmente aquel hombre. Pero este no se expuso por mucho tiempo a sus miradas, sino que se dirigió a la puerta, la abrió un poco y le dijo a alguien que presumiblemente se hallaba detrás: quiere que Ana le traiga el desayuno. Se escuchó una risa en la habitación contigua, aunque por el tono no se podía decir si la risa provenía de una o de varias personas. Aunque el desconocido no podía haberse enterado de nada que no supiera con anterioridad, le dijo a K con una entonación oficial: es imposible. Es lo que faltaba, dijo K, que saltó de la cama y se puso los pantalones con rapidez. Quiero saber qué personas hay en la habitación contigua y cómo la señora Grubach me explica todo este atropello. Al decir esto, se dio cuenta de que no debería haberlo dicho en voz alta y de que, al mismo tiempo, en cierta medida, había reconocido el derecho a vigilarle que se arrogaba el desconocido. Pero en ese momento no le pareció importante. En todo caso, así lo entendió el desconocido, pues dijo: ¿No prefiere quedarse aquí? Ni quiero quedarme aquí, ni deseo que usted me siga hablando mientras no se haya presentado. Se lo he dicho con buena intención, dijo el desconocido y abrió voluntariamente la puerta. La habitación contigua, en la que K entró más despacio de lo que hubiera deseado, ofrecía, al menos a primera vista, un aspecto muy parecido al de la noche anterior. Era la sala de estar de la señora Grubach. Tal vez esa habitación repleta de muebles, alfombras, objetos de porcelana y fotografías aparentaba esa mañana tener un poco más de espacio libre que de costumbre, aunque era algo que no se advertía al principio como el cambio principal, que consistía en la presencia de un hombre sentado al lado de la ventana con un libro en las manos, del que, al entrar K, apartó la mirada. Tendría que haberse quedado en su habitación, ¿acaso no se lo ha dicho Franz? Sí, ¿qué quiere usted de mí? Preguntó K, que miró alternativamente al nuevo desconocido y a la persona a la que había llamado Franz, que ahora permanecía en la puerta. A través de la ventana abierta pudo ver otra vez a la anciana que, con una auténtica curiosidad senil, permanecía asomada con la firme resolución de no perderse nada. Quiero ver a la señora Grubach, dijo K, hizo un movimiento como si quisiera deshacerse de los dos hombres que, sin embargo, estaban situados lejos de él y se dispuso a irse. ¡No!, dijo el hombre de la ventana, arrojó el libro sobre una mesita y se levantó. No puede irse, está usted detenido. Así parece, dijo K. ¿Y por qué?, preguntó a continuación. No estamos autorizados a decírselo. Regrese a su habitación y espere allí. El proceso se acaba de iniciar y usted conocerá todo en el momento oportuno. Me excedo en mis funciones cuando le hablo con tanta amabilidad, pero espero que no me oiga nadie excepto Franz, y él también se ha comportado amablemente con usted, infringiendo todos los reglamentos. Si continúa teniendo tanta suerte como la que ha tenido con el nombramiento de sus vigilantes, entonces puede usted ser optimista. allein, como quien está. Él lleva tabaco, yo Pamela. Soy borderline y me cuesta. Yo tengo azúcar y lepra. Síndrome de las palabras directamente desde el riñón de Alemania, con muchísimo amor. Sangre, sudor, radio y cerveza. Blut, Schweiß, radio, Bier. Das Syndrom der Worte. Das Syndrom der Worte, direkt aus den Nieren Deutschlands, mit viel Liebe. Sangre, sudor, radio y cerveza. Roxana. Amin Tata. El síndrome de las palabras. Nostálgico, por naturaleza, genealogía y elección. Amin Tata. Il était tard quand samedi soir tu es venu me voir. La pluie tombait du toit et au dehors il faisait froid. Tu as poussé ma fenêtre, j'ai sauté de mon lit. Le temps de te reconnaître, tu avais soufflé les bougies. Ma joue sous ton épaule, c'est ainsi que je suis bien. Ne me dis pas encore que tu dois partir demain. Les routes sont mauvaises, la nuit n'est pas finie. Prends-moi encore dans tes bras et souffle les bougies. Il faut que tu comprennes ma peine, on vient vite me revoir. La nuit sans toi, que vais-je faire seul dans le noir? Tu es parti chercher fortune au bout de l'océan. D'autres cieux sous d'autres lunes et moi pendant ce temps. Les yeux sur la fenêtre, je rêve chaque nuit. Que tu me prends dans tes bras et que tu souffles les bougies. Il faut que tu comprennes ma peine, on vient vite me revoir. La nuit sans toi, que vais-je faire seul dans le noir? Quand reviendra l'automne, quand reviendra le vent. Tu seras fatigué de soleil et de printemps. Tu reviendras sans doute par un beau soir de pluie pour me reprendre dans tes bras et souffler les bougies. Nadie hubiera creído a finales del siglo XIX que la vida humana estaba siendo observada desde los mundos infinitos del espacio. Nadie habría podido soñar que estábamos siendo estudiados como se examinan bajo un microscopio los organismos en una gota de agua. Pocos hombres admitían incluso la posibilidad de vida en otros planetas. Sin embargo, a través del abismo espacial, mentes infinitamente superiores a las nuestras dirigían su codiciosa mirada hacia esta Tierra. Y lenta, pero inexorablemente, dispusieron sus planes contra nosotros. Das Syndrom der Worte. La gente huyó aterrada del parque, yo también corrí. Me sentía presa de una maquinación y aunque lograra ponerme a salvo, aquella misteriosa muerte se lanzaría tras de mí para destruirme. Al fin llegué a Maybury Hill y en la fresca penumbra de mi casa escribí un artículo para mi periódico antes de sumirme en un sueño alterado y lleno de pesadillas. Extraño martilleo que venía del cráter y corrí a comprar el periódico. Trabajando en las máquinas que construían, de vez en cuando barría el parque un haz luminoso como el reflector de un barco de guerra y el rayo de fuego quedaba listo para su empleo.

L'uomo solo che è stato in prigione ritorna in prigione ogni volta che morde in un pezzo di pan. In prigione sognava le lepri che fuggono sul terriccio invernale nella nebbia d'inverno. L'uomo vive tra muri di strade bevendo acqua fredda e mordendo in un pezzo di pan. In un pezzo di pan. Uno crede che dopo rinasca la vita, che il respiro si calmi, che ritorni l'inverno con l'odore del vino nella calda osteria e il buon fuoco, la stalla e le cene. Uno crede finché dentro uno crede, si esce fuori una sera e le lepri le han prese e le mangiano al caldo. Gli altri allegri, bisogna guardarli dai vetri. Calcolando il tempo d'andata e ritorno, c'è quel che serve per lasciarti di stucco. Se ti va, lo rimo, primo, vedi che ti capita. Pensi per ore e poi sprofondi nel caos. È ciò che vivi intorno al suono. Un solo pensiero, un solo amore. Uomini di mare. Un conto è far le cose per se stessi, e un conto è far le cose da se stessi per gli altri. Pugilata in produzione, presenza Fabri Phil, e questa qui è la sindrome di fine millennio. Uno, due, sorpresa, non mi è ancora scesa. Balla che imprese che attese, non contiamo la spesa. Che sai, tutte le volte che ti stressai, che pressai la mia coscienza mi chiede ma che fai. Intesa, storia da parte ora come te presa. Intorno le voci girano che si sa, se stesa. La mia massa si è stesa dal velluto fino a Iglesia. Se tu fossi tranquilla all'interesti la presa. Ne sa, come lei sa, gli originali indistinguibili come la coppia Kim e Shazan. Come non c'è la possibilità di trovarti in un ambiente in cui ci si spaesa, l'hai compresa. Quattro gradi all'ombra, il fine millennio che sgombra. Sicuro che già fra 4 anni è una baraonda. Si studia a Londra e chi si sfonda pensando alla bimba bionda. Così le serate le passo con lati in ronda. Ora il mio cuore è un vero e proprio tamburo di fuoco. So che sei interessate, so anche 3 cose che noto. Che fiuto un minuto dopo dal lavoro compiuto. Dedicata a chi resta vero nel gioco. È dedicata a chi sa leggermi negli occhi. Occhi che notti che fanno in pochi. Sogni un tuo mondo fatto di costellazioni, di suoni da nomi inesistenti, rivelando di illusioni. La sindrome delle parole. Sous-titrage Société Radio-Canada. passo di quella baldra. Trilla, trilla, trilla il telefonino. Bella sorpresa, certo che son libero domani sera. Miau, bau, cicci, cucù. Che bello, guardiamo, prendiamo la TV. Si trova di Topo Gigio, ma che misterioso prodigio. Sindrome di Topo Gigio, da leone mi prendi un micio. La testa scende, e quando dopo Gigi mette giù. Allora ciao piccola, ciao, ci vediamo domani. Ma vaffanculo, a me prendi uomo, mi fa venire porticari e maroni. E cosa vuoi guardare per uomo? E ci sei gente nella parte della puttana. Chi è che c'è adesso? Ah, ciao, c'è sempre tu. Ma no, tu non disturbi mai, lo sai. Ah, domani sera? È veramente questione che mi ero già organizzato con i miei amici per vedere la partita. No, no, no, dai, allora vengo. Sì, sì, sì, sì, devi far così, vengo. Ma sì, dai, lo sai che tu vieni prima di tutto. Non è un problema, avevo comprato 4 fusti di birra. La berranno i miei amici. Poi, anche se è la finale del mondo, ne vedrò un'altra tra 4 anni. Sindrome di Topo Gigio, ma che misterioso prodigio. Sindrome di Topo Gigio, dai. La sindrome delle parole. La testa scende, change, y cuando topo Gigio mete yo. En el síndrome de las palabras, a veces preferimos ser felices a tener razón, ¿no? Preferimos ser felices a tener razón, ¿no?